fue constituido el Comité Sirio de Recordación al Gran Dirigente Kim Jong-il en fecha reciente. Esta organización definió del 10 de noviembre al 17 de diciembre como jornada de recordación al dirigente Kim Jong-il y decidió realizar la propaganda y otras actividades político-culturales en elogio a su diamantina existencia y nobles proezas.